Hola, ¿qué tal, mis pequeños estúpidos? Bienvenidos a la Escuela de Pequeñas Extrañezas de las Niñas que Más Les Duelen. Y hoy tenemos como invitados especiales a Ponchillo, directamente desde Madrid. Marco Pisano, quien va a tener pequeñas intervenciones otra vez con nosotros para recordar sus tiempos anteriores. Y de repente por ahí también Rodrigo Maires. Y pues la Kika Brona, la Yutis Putis y yo. Oh, wey, cada jueves es un apodo diferente. La Yutitila, Yutis Putis. O sea, güey, ¿en qué momento? Yo opino, a ver, que levante la mano quien quiera que Natalia ya no dé la introducción. Ah, a ver, pues denme esta. Ah. ¿Cuál crítica de Natalia, qué? Cuéntanos quién nos tiró caca y por qué. A ver, pues, no hicieron esa crítica. No, la verdad es que, bueno, ha sido... yo puse en el Face de alguien, de Miguel González, es un chavo que sale en Ultravisión en el canal 30. Es un chavo que hace críticas sobre la política con una chava que se llama Claudia, que da las noticias ahí en Ultravisión. Por cierto, le mando un gran saludo. Pero bueno, el chiste es que yo le pongo, pues, escucha nuestro programa y me manda una crítica, pues, que ya la habíamos escuchado, pero bueno, yo dije, pues está bien, ¿verdad? Al final de cuentas, él dijo, bueno, entre su empalmadez de voces y entre su verdulería que manejan ahí y entre que son pseudo feministas ya aprobadas, su programa no le entendí. De repente su tema se me hace un poco digerible, pero no deja de ser superficial. Pero de todo lo que me dijo, y te lo estoy platicando así levemente, porque la verdad sus palabras fueron muy rebuscadas y en su tono politiquesco. En su tono es nom, ¿no? Así de yo sí sé. Sí, de guau, guau, y yo leo un chingo de libros. Ajá, forma, ajá. Y después dijo, pero lo que no puedo soportar es la risa de los chistes que contaron, porque estaba en un laboratorio de la Universidad Autónoma y no pude con la risa y tuve que salirme del laboratorio de la universidad donde estaba y aún me sigo riendo. ¿Qué va, muchachas? Muy bien. O sea, nos tiró cagada. Entonces primero nos tiró cagada y después nos dijo, la verdad, no me dejo de reír. Qué bueno, ¿de dónde sacan tantas burradas? Y yo dije, bueno, dentro de todo nosotros dijimos desde el principio. Warning. Y ahí va el warning otra vez para toda la banda. Si usted espera escuchar algo profundo, importante, intelectual. Con este pinche programa, Miguel, te aclaro, no vas a hacer una crítica política de tu programa de política. No vas a hacer un canal 11, carnal. No vas a hacer una tesis universitaria y mucho menos tienes que hacer un análisis comparativo con otros programas porque no nos interesa. Y de la manera más educada, porque no decimos perdida, sino es simplemente aclarando. No, pero desde un principio se aclaró que esto no era así como para dejar un mensaje profundo a los jóvenes. Y yo claro que queremos dejar un buen... Leon Krause. Oye, pero no, claro, a mí se me hizo muy buena la crítica, yo por eso dije, lo voy a comentar en el programa. Se me hizo muy buena la crítica. González. Porque Miguel, unos cholos te van a ir a visitar. Sí, sí me gustaría tener más pila en mi BlackBerry para poder leer tal cual lo dijo, porque se me hizo buena crítica. Pero sí, de antemano aclaramos que aquí no venimos a tratar temas de profundidad, como en tu programa, porque para eso está tu programa. Este programa es para arrancarles risas, para que pasen un rato ameno, como ya lo habíamos dicho, y para que digan, no mames, pinches viejas, estúpidas, chidas, lo que simple, tú quieras, ¿no? Oye, simple, ahora, lo verdulera no nos lo quitó ni nuestra mamá, güey, no, menos tú. Sí, sí. Lo verdulero lo traemos, entonces, pues... Oye, 9 años. No me lo quitó mi jefa, 26 años. Oye, pues ni estando en una escuela católica. Ni estudiando en una escuela católica, sí, se nos quitaron. Las tres somos de colegios de monjas, entonces, pues no, lo verdulero no lo van a quitar. Y pues, de antemano, te digo, y para no borrar todo esto, críticanos esta. Muy bien, empezando con eso, arrancamos. Ahora sí, buenas noches a todos. Buenas noches, chingada semana. No, no es cierto. Vamos a dar un ligero recorrido por lo que vamos a ver el día de hoy. Va a haber la ya tan acostumbrada recomendación turística a cargo de Yutis Putis. Bueno. Y el destino será Zacatecas, tierra de violencia y de los Zetas. Por eso empieza Zacatecas, con Zacatecas. Es muy bonito desde antes de que le perteneciera a los Zetas. Sí, pues, sí, pues. Hay también la recomendación de la peli. Sácate esa. La recomendación de la movie a cargo de Natalia. Hoy voy a recomendar Old Boy de Park Chan-wook, que es una película muy famosa. Coreana, asiática. Ultraviolenta. Uh-huh. Es una película asiática. Pero bueno, ahorita les voy a dar más profundidades de esto. La recomendación musical a cargo de Moi. Vamos a recomendar un grupo, fíjense, ojo, la recomendación del grupo de hoy es de un grupo que está conformado por un vocalista de aquí de Aguascalientes. Y es una banda austriaca de ska punk, que de hecho es el tema de hoy, el ska punk. Vamos a dar la reseña de este grupo y después vamos a meter por aquí el audio de una entrevista que vamos a hacer con este chico, gracias vía Skype. con este morro que está tan lejos y gracias a la tecnología lo vamos a hacer. Entonces, el tema de hoy, ay, bueno, y les debemos la garnacha de las chascas. ¡Sí hay! Sí, de las chascas riquísimas empapeladas, decía, y entonces también en este podcast vamos a tener... Solo 3,400 calorías por chasca. Yeah. Este, bueno, y vamos a tener chistes, traemos buenos chistes hoy. Chistes. Le echamos ganas. Claro. Abriendo. Vamos a abrir con el de... Mamá, ¿es malo tener pene? No, hijo, porque la pregunta... Es que mi hermano se lo quiere arrancar en el baño. Uy, te fíjate. Ay, muchachas, es que ustedes no tienen perdón de Dios. Ah, no tienen derecera, muchachas. No tienen derecera. Natalia, cuéntate uno. Yo puedo contar el de la viejita ya. Sí. Bueno, que llega una viejita a una sex shop, ¿no? Y así, toda temblorosa. Señor. Dígame, señora, a sus órdenes. Me podríamos. Tiene vibradores 375 diagonal 72. Sí, señora, sí tenemos. ¿Quiere que le muestre uno? No, nomás dígame cómo se apaga. Ah, tengo un modelo más viejo. Con cabeza doble y lanzallamas. Y avienta bolitas de unicel. De unicel, güey. Y chifla. Lanzallamas. Es fluorescente. Ah, sí. Ay, y crece cuando se moja. Pronto, muy pronto vamos a hacer el programa en la, vamos a ir a entrevistar a una sex shop. Vamos, creemos que es un tema bastante nutrido para bueno, nuestro. De hecho vamos a ir a para ver. Que así, de con ese tipo de temas sí puedan cambiar el mundo, chavos. Claro. No, vamos a ir a entrevistar a bueno, vamos a ir a hacer una entrevista a una sex shop. Y por supuesto vamos a tomar unas fabulosas clases de tubo. ¿Y sí, nos quieren ver bailar el tubo? ¡Sí! Pues próximamente, muchachos. Son las 10, así. No, no dejen que bajemos. El tubo con el que más acercamiento estuve fue el del camión, güey. Cuando vas acá bien agarrada. Bien agazapada. Cuidándote de los llegues. Pues el lleguecillo del viejito apestoso. La más culera en el camión, aparte del hornazo, cuando vas así en la tarde que vaya, ¿no? A las 2 de la tarde. Es la cuando te rompes el coxis, ¿no? Que el pendejo piensa que trae vacas y van madres. Y ya ves que los asientos están bien acolchonados. Claro, que no son como tipo ETN. Vas rebotando con todos los huesos, güey. Eso está bien gacho. Y más cuando va medio solo en el camión. Yo me iba hasta atrás para brincar. Es que tengo amortiguado. Tengo Oye, amortiguadores. Yo también voy a contar un chiste, pero ¿cuál cuento? Cuéntanos el de la viejita también. Bueno, voy a contar el chiste de la viejita que va al table. Era una vez una viejita que va al table, ¿no? Y entonces se pone de golosa. Y entonces, ¡ay! Hoy amanecí aventurera. Voy a ir al table. Y entonces ya, ¿no? La viejita se viste, sus enaguas, la chingada. Y va, se apunta. Entonces llega al table y entra, ¿no? Y entonces están todos los vatos acá bailando. Y la viejita así, ya sabes, tirando baba. Se fue al woman's del DF. ¡Ándale! ¡No has de conocer, comadre! Hay unos extranjeros que, ¡oh, my gosh! ¡Oh, my gosh! Así de Jersey Shore. No, cosas esculturales y atléticas. Monumentales. El caso es que había de esos monumentales acá en el table, ¿no? Entonces la viejecita estaba que no sabía ni para dónde voltear, ya sabes, acá babeando sobre babeado, así de ¡ay, Dios mío! ¡Qué cosas! ¡Oh, ¿qué Dios! Y entonces en eso ve que hay un súper tumulto en un lado del antro y entonces dice, no mames, qué pedo, ¿no? Y va y se asoma ahí y entonces ya, ¿no? Llega y descubre que está el vato más perrón, güey, escultural, buenísimo, sabrosísimo, bailando, güey, así súper sabroso. Y entonces se acerca con todas las mujeres a verlo y ya está el tipo bailando, ¿no? Total, que el tipo se quita los calzones y ¡zas, cabrón! ¡El paquetón! Acá una cosa inmensa. Admirable. Y sas culero que se sacó el paquetín a mesa. Pues no, el paquetón, güey. Nada paquetín, nada paquetón. Entonces la viejita empieza. ¡Ay! ¡Ay, Dios! Y entonces total se le acerca a la viejita y le dice: oiga, joven, disculpe, ¿cuánto cobra, perdón? Y ya le dice el tipo, ¿no? Ajá, pues la verdad es que 1,000 pesos por centímetro, viejita. Y ya así, oh, diablos, no traigo dinero. ¿Hasta cuándo vas a estar aquí en el table? No, pues a fin de mes me voy para una gira internacional, ¿no? Con mi paquetín. Tiene a fin de mes para venir si quiere algún servicio. Y ahí está la viejita en chinga, güey, haciendo repujado, cruceta, güey, acá vendiendo galletitas, güey, punto de cruz, todo el pedo. Se fue a vender galletas de nata, galletas de yo a la Expo Plaza. Y hasta en chinga la viejita ahorrando, ¿no? Para que antes de que se fuera el cojines alcanzado. Bordados con punto de cruz afuera de la Monumental Plaza de Toros. Y entonces, total, llega la vieja y junta 3,000 pesos, güey. Entonces, ya antes de que se vaya el vato, regresa al table y llega con el joven y le dice: hola, joven, buenas noches. Y él, ¿qué onda, viejita? ¿Qué pasó? ¿Cuánto ahorró? ¿Qué onda, viejita? ¿Qué onda, viejilla? ¿Qué onda, viejilla? Medio igualado, ¿no, el cabrón? ¿Qué hubo, y viejilla dice, michoacanera? Bueno, pues nada más ahorré 3,000 pesos. Ah, bueno, pues nomás le alcanza para 3 centímetros. Bueno, está bien, me da el 3, el 12 y el 26. Vivilla desde Chile. Oye, iban Yutitila y la Kika caminando y luego, pues así hablando, ¿verdad? Y luego, ¡ay, era nomás, picha Kika! ¡Ya viste esa estuata! ¡No, se de esa estuata, se de ese monumento! O sea. Ay, era blanco, güey, no se ríe, no mames. Oye, aquí no hemos contado el de los tamales, ¿sí? No. Cuéntalo, por favor, es que me río tanto. ¿Cuáles son? Ah, el de los tamales. ¿Cuáles dice? Ah, sí, que iban Yutitila y Kika caminando y vienen a cotas, pero a cotas. Y entonces de repente ven a una chava súper fresísima, súper nice, súper modelo, así, de con un porte impresionante, que por cierto se llamaba Natalia. Caminando de los. Así de frente de ustedes. Y entonces Yutitila, para caer bien y para generar impresión y apantallar, le dice a Yutitila, no mames, güey. Pero así hablando como fresa, ¿no? Según ella. No mames, güey. El otro día mi papi chocó el carro y no manches, o sea, dio la vuelta y chocó impresionante. Y le dice la Kika, ¡ay, no mames, güey! Ya me imagino el tiradero de tamales que debe haber visto. Ay, güey, me encanta ese chiste, se los juro. Es como la mamada. Me imagino a las pobres naquillas ahí echándose de cabeza. Oigan, por cierto, ya entrando en calor, resulta que, bueno, últimamente las películas asiáticas como que están aportando o traen la última generación de películas asiáticas. Traen como una cuestión. Ajá. Traen como. O tienden a exhibir una buena cantidad de aspectos que las pudieran posicionar dentro de la cinematografía mundial en un muy buen. Cinematografía. Dentro de la cinematografía mundial en un muy buen nivel. Nivel, ¿verdad? Entonces, por eso yo traigo la película de Old Boy de Park Chan-wook. Que es como bien conocida, o sea. Ajá, Old dentro Boy. Del cine de culto, sí. Old Boy. Tiene como mucha fama. Sí, tiene mucha fama. Se estrenó en el 2003. Y bueno, pues es una película de un vato que lo secuestran. Pero pues cuando lo secuestran matan a la esposa y se lo llevan encerrado. Y este ¿segura vato, que eso no pasó en México? Ah, no ¿segura que no estoy contando una historia? Verifica. Crónicas de cualquier. Hola, verídica, pendeja. Verifica. ¿Segura que no estoy contando las crónicas de cualquier mexicano? Verifícame. Caminando por la calle. Bueno, el chiste es que es un güey normal, no sé qué, y tiene una pequeña hija. Es secuestrado en su casa y cuando se despierta, pues ya está encerrado. Entonces, pues él no sabe ni qué pedo, no se acuerda ni nada, pero en las noticias ve que matan a la esposa y que el presunto culpable es él. Entonces, pues él empieza a hacer mil cosas y embrollos en su cabeza. Y de repente, un güey suelta unos gases, de repente ahí tremendos. Así de... No, ajá. Y él se desmaya. Y él se desmaya y cuando se despierta ya está libre en la calle con una cartera y con un celular. Y entonces es ahí cuando empieza toda la trama de la película. Véanla, está muy buena. Muy criticada, la verdad, la película. Y pues se las recomiendo ampliamente. Aparte, ¿sabes qué? El cine oriental tiene como un perfil bien marcado. O sea, entre violento. Espera, estamos recibiendo una llamada. Rudo. ¿Nos habla Slim? No. Ah, entonces no, pues. Si no, o sea, Slim, no la pasa. Nos hablan los de sí, ay, que qué pedo, que si no vamos a ir a hacer la garnacha. Ah, yo pensé que los de CIA. CIA. CIA. Oye, no, sí vale la pena que la vean. Está ruda, está cruda, sí. Claro. Y hay que tener estomaguito y está violenta. Sí, pero... es de Corea del Sur, acuérdense, bueno, fue estrenada en el 2003 y el director es Park Chan-wook. Old Boy, no Park lo olviden. Old Boy. Old Boy. All day. Oye, qué cosa. Me cagas a rolar. All day. Ya sé. Échate tu recomendación musical. A ver, y enseguida tenemos la recomendación musical de Kike Brown. Oh, buenas noches, el boss parece como nuestra secretaria. Así te quería ver, cabrón. Sí, corporativo mundowaffle.com. Está con dos teléfonos, uno de cada lado, así. Súper productivo. Sí, Monster Sync, lo conecto. Lo conecto. Bueno, la recomendación musical del día de hoy es de un grupo que se llama The Echoes. Se los deletreo: T-H-E-S-S-O-S. De Echoes. Este grupo tiene algo bien particular, porque lo que pasa es ska punk, que como lo mencionaba ahorita es el tema de hoy, y tiene una particularidad que es que el cantante es totalmente hidrocálido, es talento y productor. ¡Viva Aguascalientes! El vocal sí, es... Porque como ya habíamos dicho, Kika, íbamos a sacar promover cosas gente y a promover chingona gente chingona de aquí, y este chavo es uno de ellos, se llama... Miguel Muñiz. Miki. Mejor conocido como el Chiquilo. Y el Chiquilo, ya. Yeah. Saludos, yeah, Chiquilito. Es algo del Coque Muñiz. No, bueno, entonces verdad, él no. tiene una banda de ska punk, viejilla. Ajá, él por azares del destino, que ya nos contará en la entrevista más tarde, terminó en Austria, en Viena, específicamente en Austria. Bien, bien pinche lejos. De ilegal, vendiendo piratería. Y como él, no, y como él siempre su sueño fue pertenecer a una banda, porque la música es lo que le raya, acabó entrando. Es bien curioso porque él era fan de una banda de allá, una banda local, pero una banda buena. Y siendo fan se enteró de que el vocal se salió porque tenía pedos, y entonces él se animó y aplicó. Déjame, hago mi casting. Y entonces finalmente quedó, y ahora desde hace ya bastantes años es el vocal de esa banda. Toca con puros austriacos, él es el cantante, también toca la guitarra. Qué curioso, pero principalmente, ¿no? Es el vocal. Qué chido, digo. Y entonces, ¿qué hace un hidrocálido? Y aparte, ya que ahorita escuchen la entrevista, verán, con el típico humor mexicano, o sea, súper alegre. Y aparte de tocar en una banda, vende chascas. Con y tacos. Los domingos en la plaza. No, y hasta con una bola de austriacos. Y se llevó una tortillería y vende tortillas y es un gran empresario allá en Viena. Con una bola de austriacos, güeros desabridos, que son a toda madre también. Les mando un abrazo. Yo ya los conozco. Y se juntaron y entonces tocan. Tienen ya dos discos. El último salió el año pasado, se llama Know the Ropes, y es el que tienen grabado ya así como en estudio y como mucho más en forma. Las letras son de su autoría, o sea, no están covereando, son letras de ellos. Casi todas las canciones son en inglés, aunque por ahí no, me parece, si no, no sé si es una o dos rolas en español, porque está el toque latino. El contenido de sus letras son como crítica social, como le tiran mierda al gobierno, a la pobreza, ya sabes. De hecho, el ska punk tiene como mucho esa característica, que es como grilla, ¿no? Es tipo la trova, pero en acelerado. Me refiero al contenido, no porque tenga alguna similitud del género, pero sí. Y entonces, la neta, les va chido. Son dos trompetistas, el baterista, el guitarrista y Miki como cantante. Que por cierto, una de las trompetas es una chava. Patricia, sí, fíjense, sí, una mujer súper talentosa, Toca bien chingón la trompeta, y no es albur. Y eso no nos consta. Y eso sí, quién sabe. Y estuvieron ahora en marzo de visita acá en México, se los trajo. En Austria han estado con grandes grupos, o sea, se han presentado con leyendas del ska punk como Pennywise. Han tocado con sus... Bueno, no es paisanos de todos, pero con el paisano de Miki. Han tocado con Panteón Rococó, porque déjame les cuento que Panteón Rococó tiene un éxito impresionante en Europa, aunque ustedes no lo crean. Han tocado con grupos bien, bien grandes y se han presentado en festivales grandes. Entonces, la neta es que poco a poco han picado piedra. Y aquí en México, lamentablemente, o no sé si lamentablemente, pero no hay tanto espacio como para este tipo de música. Pero allá en Europa hay un chingo, exacto. Allá en Europa hay un chingo de movimiento. Y ahora que estuvieron en marzo, hicieron su primer gira acá en México. Empezaron en Yucatán, tocaron en Cancún, la chingada. Y se vinieron hasta Aguascalientes. Tocaron con... Yo pienso que la próxima recomendación turística deberías de promover la chingada. Sí, de hecho está pasando la chona. Sí, ¿no? Está aquí en corto. A huevo. Sí. Oye, no mames, estuvieron en la chingada, si es un ranchillo. Oye, pero hace poquito estuvieron en un festival, ¿no? Y tuvieron la oportunidad de entrevistar a los chicos de Foo Fighters. De Foo Fighters, sí, de hecho hablamos con él. Es que él tiene un proyecto alterno, chiquilo, que es Hearing the Voice, www.hearingthevoice.com. ¿Hearing? Hearing, de escuchar. Y entonces se dedica a entrevistar bandas de todo. Tiene el tinte del ska y el punk, pero en general de todo lo que es rock. Y entrevista un chingo, de grupos que están a nivel acá internacional, o sea, como los Foo Fighters, para empezar, que son la mamada. A ver, ya. Estuvieron aquí en México tocando la gira con Kinderplay y Nadie Calavera, que son grupos de aquí de México. Me parece que es uno de Aguascalientes, uno de Guadalajara y uno de Zacatecas. No sé, corrígeme si me equivoco. Y les fue bastante chido. No sé. Entonces, si les gusta esta onda del ska punk, no les pierdan la pista. Vamos a ponerles al final una rola de ellos que se llama Think About That. Está bien cotorro, bien movida, bien prendida. Tenemos permiso, les voy a pasar la página, de hecho es www.theecos.com, así T-H-E-S-C-O-S, y ahí viene para descargar, no sé si todo el disco, pero sí vienen bastantes rolas para descargar libremente, vienen las letras, viene como su pequeña biografía, vienen chingo de fotografías y material. Chequen el dato, de Ecos, sí. Mezcla austriaca con hidrocálida, puro ska punk. Ska punk, que más al rato el tema principal, obviamente, es de ska punk, y pues obviamente vamos a platicar de eso. Y ahora la recomendación turística de Yutiputis. Putis. ¡No! Hoy eres Yutiputis y te aguantes. Hoy eres Yutiputis y si quieres yo soy Natalia. Ojalá les dé diarrea crónica a las dos. Está bien, andamos estreñidas. Pues mira, la recomendación turística del día de hoy es Zacatecas. Es el estado hermano. Zacatecas con Z. Z. Con Zorra. Z. Uy, qué miedo. Uy, qué miedo. Z, Z. Uy, qué miedo. Uy. Ah, no. Z, Z. Z. Sonó como tiburoncín. Era Mufasa, no, Mufasa. Güey, esa película es buenísima, güey. La acabo de ir a ver en 3D y la amo. Mufasa. Todavía. Es de mis favoritas. Otra vez, Z. Z. ¿Sí te pareces a la llena? ¡La llena! Con los ojos de acá. Y a la viola. Con los ojos virolos. Oye, pero yo estoy llena, pero de pinche grasa. Es que nos acabamos de echar unos taquitos muy buenos. Ay, si alguien nos quiere patrocinar una cena más light. Así es que imagínense a qué huele el estudio. A cigarro con taco de lengua. A eso. Me quedó un huequito. Rico, gracias, rico. Acabo de llenar. Oye, porque Marco Pizano no nos está poniendo atención, pero cuando yo eructé, la canción que sigue de ahí es rico, rico, rico, rico, rico, rico. A ver, que, pero que mejor nos hable de Zacatecas, ¿no? A ver, les íbamos a platicar. Está bien el chisme, pero nosotros pues acá. Pues bueno, Zacatecas de aquí está, ¿qué? ¿45 minutos? Bueno, depende de la velocidad a la que viaje la luz, porque, por ejemplo, yo voy a la velocidad de la luz. Tú vas a la cuarta vertical y pues... Una hora, ¿no? Depende de los retos. Como tú vas a la cuarta vertical en tu Cheyenne, no, y viajas a la velocidad de la luz. La Cheyenne, es pa. Es que la coche sí yo la neta viajo a la yo viajo a la cuarta horizontal. No, porque la coche ya tiene el asiento. Yo no viajo a la cuarta dimensión. Yo no viajo a la cuarta dimensión. El balón. Yo viajo a la cuarta horizontal y Judita a la cuarta vertical. Y yo en mi tracker, viejillo. Y esta morra en la coche loca. Acá y Natalia platicando allá. A ver, güey, vas a hablar de Zacatecas. Si me dejas. Ya saben, chingada. Pero si ya se no... Ya no está enojado. No, lo demás es... A ver, la recomendación. Pues, miren, Zacatecas. Bueno, pues como saben, en Zacatecas pues es una ciudad muy cultural. De hecho, pues bueno, Zacatecas significa lugar donde abunda el zacate. Ah, qué es raro. Es muy verde. Es una ciudad colonial muy bonita, que de hecho está declarada como Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO desde 1993, para que se chequen nomás. Qué bonita ciudad y qué lástima que mucha banda de ahí esté tan de la... Pero bueno. No, pero no podemos generalizar, o sea, vamos a hablar de lugar turístico. Vamos a hablar de lugar turístico, que es la ciudad de Zacatecas, la capital. Claro. Lo demás yo no sé, pero la capital está muy bonita. Saludos a Fátima, mi prima, que es de allá de Zacatecas. Saludos a Oscar. Y pues, miren, bueno, lo que les voy a recomendar mucho que hagan, cuando vayan a Zacatecas, si tienen la oportunidad de estar en una callejoneada por el centro, es algo bien padre porque vas atrás de la mulita con tus jarritos de tequilita y la banda tocando atrás y todo el rollo. Y la, ¿cómo se llama? Es los que tocan los... Las estudiantinas. La neta es una experiencia muy padre porque sí. La tiene un toque como muy de, por ejemplo, en Guanajuato, ¿no? Ah, de muy pues es cervantino, algo muy colonial. Muy las callejoneadas. Y así. Entonces está padre. Aparte, pues todo el centro histórico pues es arquitectura puta, güey, de 1500, que la neta... Ya se había tardado en hablar del arquitecto. No, bueno, pero es que está chido porque la verdad es que lo principal chingón que hay en Zacatecas es precisamente la arquitectura. A mí, ¿sabes qué? Hay algo que me impresiona de allá. El templo gótico que hay allá. Sí, es que está de verdad es algo... Pues es de las primeras ciudades que se fundaron por los españoles. Entonces, la neta, sí es como un... Güey, pues sí, es patrimonio cultural de la humanidad. Imagínate, claro. Qué tan... Digo, no tenemos el ojo de un arquitecto como para saber bien de lo que estamos viendo. Pero, por ejemplo, si te acercas a las placas que hay en las iglesias y te das cuenta que son de 1600, de hace siglos y siglos. Fue fundada 1500. En 1500. Ajá. Pero entonces te das cuenta de los templos y dices, ¿cómo puede ser que templos así o que monumentos así estén tan bien conservados y hace siglos que están ahí, ¿no? Entonces, pues hay que valorar, sí, chavos, lo que tenemos. Aparte, pues, aunque seas un arquitecto, sepas o no, a simple vista, pues, lo admiras, ¿no? Y bueno, pues aparte de las callejoneadas, también les voy a recomendar mucho que vayan al Cerro de la Bufa. El Cerro de la Bufa. En el teleférico. De hecho, donde se originó la ciudad, o sea, no precisamente en el centro histórico. Porque ahí pues llegaron los españoles, se les hizo muy bonito, bla, bla, bla. Bueno, una larga historia, ¿no? Pero ahí tenemos... Una larga historia que no les voy a contar. Una larga historia que no tengo hueva de contar. Bla, bla, bla, bla. No, pero fíjense que en el Cerro de la Bufa tiene muchísima historia, porque ahí se llevó a cabo la toma de Zacatecas cuando nuestro queridísimo Francisco Villa andaba ya haciéndole al mitote. Y pues ahí tienen unas estatuas también, bueno, de algunos de los revolucionarios. Estuatas. Está muy padre porque pues ya es como muy histórico, ¿no? También en el año de 1548 se construyó un santuario a la Virgen del Patrocinio, que es la patrona de ahí. Que también está muy bonito porque después ahí hicieron como tipo como una casa hogar, bueno, no casa hogar, pero para los hijos de los mineros, porque sabemos que Zacatecas es una ciudad que empezó por la minería. Y bueno, vaya que de ahí parte el teleférico, que es uno de los primeritos que hubo en el país, que también pues es parte de los atractivos turísticos que tiene Zacatecas. No sabemos que pocas de las ciudades del país lo tienen. Y pues de ahí te puedes transportar hasta la mina del Edén, que es otro de los atractivos turísticos. También en el Cerro de la Bufa hay unas tirolesas que les recomiendo mucho la experiencia. Vale mucho la pena, son más de 30 metros de longitud. No, como 50 metros de longitud. Es ida y vuelta, llegas como una torrecita y te regresas y todo. Pero está muy, muy fregón. Y no está nada caro, güey, son 100 pesos. Oye, y también el antro que te bajas a la mina. El desmadre. No, el antro al que vas y es una mina, poca eso, madre, que la cantina. Sí. Es que esto es en el Cerro de la Bufa. A ver, okay. Natalia, ya de ahí agarras el telesférico. El telesférico. Y te pasas a la mina del Edén, que es, bueno, es la mina. Ahí, bueno, la obviamente. Mina, como en Chile. Está el tour por dentro de la mina, entras en un trenecito, te llevan a 600 metros de profundidad, que pues de ahí te chutas el recorrido, tienen escenarios y todo el rollo. Y un dato muy curioso de la mina es que se hizo un proyecto de iluminación dentro y fuera de la mina. Ese proyecto tiene un premio a nivel internacional y ese diseño fue a cargo de dos ingenieros. Uno de ellos es, bueno, no es orgullosamente de Aguascalientes, pero reside en Aguascalientes. Tengo el honor, fue mi maestro de la universidad, el ingeniero Álvaro Nieva. Chelambre huevos. No, es que la verdad, o sea, qué orgullo. No, estoy mamando, sí, qué chido, que tengo un reconocimiento de ese talle. Que de la universidad tengo un premio internacional por un proyecto de iluminación. ¡Arriba la UA! ¡Yeah! Que si tienen buenos maestros, no como en otras universidades. A ver, si te callas, por favor. Es la verdad, pues yo qué culpa sí, tengo. Sí, a ver, ¿cómo le hacemos? No, no es nuestra culpa que haya estudiado en la Concordia. No, estoy en la Concordia, se me hizo fácil. Estoy en la Cuauhtémoc. Ay, bueno, muchachos, pero la verdad es que... Estás aquí, autónomos contra Cuauhtémoc, cochos. Y pues bueno, la mina del Edén, pues es desde 1975. Les sugiero que se lleven un suéter o una chamarrita, pues si van a hacer el tour. Hace frío porque estás a 600 metros de profundidad, entonces sí está frío. Y obviamente te tienes que llevar zapatos cómodos. Ni de chiste te lleves tacones porque te vas a dar en la madre. Deja el glamour. Sí, déjenles decir algo. Cuando vayan, no se traigan de recuerdo una tablita con los tipos de piedras. No sirve para nada. Yo una vez hice eso. Ojo. Y pues ahí no está. No desmadren la mina para tener un souvenir. Y ahí también está lo divertido, que es la discoteca El Malacate. ¡Ah! Adentro de la mina, para los que no saben o no hayan ido, hay una discoteca y pues bueno, ¿qué les discoteca puedo decir? Es una palabra súper noventera, güey. Bueno, sí, es un antro. Antro, pues. Sí, porque discoteca me imagino acá mi papá echando dancing acá tipo fiebre de sábado por la noche. No, bueno, se fue. Aparte, o sea, ya pasito bien. Bajamos al balón, si se fijaron bien duro. Y bueno, pues también Zacatecas es una ciudad muy cultural, tiene diferentes eventos durante todo el año. Uno de ellos es la Jerezada, que es como tipo una pamplonada. Se lleva a cabo pues en el pueblo de Jerez, que está súper cerquita de la capital. Y también Jerez es considerado como un pueblo mágico dentro de México. Oye, los sábados de gloria en Jerez, bueno, qué fiestas. Bueno, poca madre, ¿eh? Sábados de gloria, la verdad, si van a querer salir de guardar, a ver, perro. ¿Eh? Nada. A Jerez, Zacatecas, vayan los sábados de gloria, lleno de caballos, todas las personas bueno, cercanas, aledañas, se van en sus caballos y el lugar a donde llegan es a Jerez, se hace una feria ahí muy chingona y pues muy bonito, la verdad, porque luego se van también las escaramuzas, se van todos los charros, todas las personas en sus caballos y bueno, pues ahí hacen la fiesta total y bueno, pues se los recomiendo. También les vamos a recomendar, en abril es el Festival Cultural de Zacatecas, que es del 16 al 30 de abril. Tienen, bueno, eventos, híjole, más de 28 eventos el mismo día en diferentes escenarios. Traen artistas nacionales, internacionales. Ha estado Joaquín Sabina, ha estado Alejandro Sanz. Ah, muy bien, yo vi a Alejandro Sanz. Todos esos eventos son sí, gratis, cabe recalcar que son gratis, entonces la neta... No, sí, calle 13, acaba de estar, calle 13. Sí, vale mucho la pena que se den una vuelta porque, oye, artistas de esa talla y, bueno, también nacionales, claro está... Y pues, oye, gratis, no, ni regalado. Bueno, más bien regalado. O sea. Y también gratis. En septiembre es la Feria de Zacatecas, que también se realizan diferentes eventos, desde eventos taurinos, de charrería, el Teatro del Pueblo, y llegan también artistas de talla internacional, nacional, y bueno, ¿qué les cuento? La verdad es que vale mucho la pena que se den una vuelta, y también para ahí de octubre está el Festival Internacional de Teatro de la Calle, que es también uno de los eventos más importantes que hay durante el año en Zacatecas y también es gratis, entonces aprovechen, chavos. La verdad es que no es nada caro estar en Zacatecas de tour y vale mucho la pena porque también hay hoteles muy perrones. Hay uno que es una plaza de toros, bueno, lo que era una plaza de toros, yeah, lo adaptaron para hacer un hotel. Es el Quinta Real, ¿no? Ah, no iba a decir nombres, no, pero... ¡Gol! ¡Ese mero! Ay, pues de la comida que les di, el asado de boda, es un mole que hacen con diferentes especias y vale mucho la pena que lo prueben, además de las gorditas de diferentes guisados. ¿Todo vale mucho la pena? Claro, pues todo, si ya estás por allá, pues todo, tienes que probar de todo. Lo que me estuvo. Y la birria también es como muy tradicional de allá, así es que échale. Hay una cantina muy famosa que se llama el 15 Letras, una cantina muy famosa, yo no la Tú conozco. Tú nomás conoces el 5 Letras, ¿verdad? No, tampoco. Sí, Pato, Pato, ¿tú qué opinas, Pato? Marco, te traigo un café. Me vale madres. El voz ya anda pedo. Oigan, bueno, entonces entrando ya en calor y en el tema principal, hablando que es el escapunk. El tema principal. Oye, ¿un chiste? Yeah. Mira, yo les voy a contar un chiste. Llega un tartamudo a la oficina pública. Ay, perdón, ya la cagué. Ay, amiga. Bueno, ahí les va yo primero, tipo, si quieres. Ahí está. Llega un tipo a la oficina pública y le dice, nombre completo, por favor. Y él dice, jujujujua, gangaga, gaga, García, Sánchez. La secretaria le dice, ¿es usted tartamudo? Y él dice, no, el tartamudo era mi padre y el del registro civil era un hijo de puta. Ah. Oye, entran dos tipos al hospital. Para esto se llamaban Marco Pisano y Poncho, ¿qué? Poncho de Anda desde Madrid. Bueno, pues el chiste es que Poncho de Anda llega desde Madrid, ¿verdad? Y le dice a Marco Pisano, oye, ¿qué onda? Vente, vamos a hacernos la vasectomía. Entonces Marco Pisano le dice, sí, vamos. Llegan al hospital, los atiende una enfermera que se llamaba Noeli. Y les dice, sí, disculpe, permítanme un momento, ahorita regreso. Regresan, les da unas batas y ya. Les dice, pueden cambiarse, se pueden cambiar por favor las batas, pónganselas y ahorita los atiendo. Sale la enfermera, va con el primero, se agacha y lo empieza a masturbar. Y le dice a la enfermera, le dice Poncho, para esto se acercó con Poncho y le dice Poncho, ¿qué pedo? Pues ¿qué hace? Y Noeli le contesta, es que necesito que estén vacíos los conductos para la operación. Entonces, pues ya, pinche Poncho se relaja. Terminando, se pasa con Marco Pisano, ya llega y le empieza a hacer el sexo oral a Marco Pisano, ¿no? En eso el otro, Poncho de Anda le dice, a ver, oiga, enfermera, ¿por qué a mí me masturba y a él le hace sexo oral? Y muy calmada, la enfermera le contesta, esa es la diferencia entre gastos médicos mayores y seguro popular. ¡Ah! ¡Moraleja, inviértale! Oye, que están dos compadres, ¿no? Bien machotes, bien bragados. Oiga, compadre, es que usted es muy puto, compadre. Ay, chinga, compadre, ¿yo por qué, compadre? Ay, compadre, pues es que siempre que nos besamos te cierra los ojitos. Llega un tartamudo a la taquería, a esa que vas tú cada jueves, ¿no? Y entonces llega, buenas tardes, me da tres tacos de bistec, por favor. Y entonces la señora de los tacos le contesta, salen tres. ¿Quieres salsa? Sí, sin salsa. Ah, ya se chinga, ya le puse. Ah. Bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam. ¿Qué dice el pato? Tu tu tu tu tu tu tu tu tu. Bam bam bam bam bam. A ver, hablemos del ska punk. Hablemos del ska punk, ¿no? ¿Les late si entramos bueno, en materia? Bueno, sí, bueno, mira, el ska punk es un género musical y, bueno, obviamente, pues es una combinación del ska y del punk y esto ocurrió a finales de los 70s cuando El punk se combinó con el reggae y con algunos estilos similares del Caribe. Lo que pasa es que el ska se originó a finales de los 50s, pero realmente se popularizó hasta los 60s. Bueno, pero ¿dónde nace el ska? En Kingston, en Jamaica. Ajá, es jamaiquino. Y cuando los jamaiquinos viajan a Inglaterra... A la cuarta vertical, a Inglaterra. Conocen el punk y empiezan a fusionar lo que era el ska, que era su música como de protesta, donde defendían a los negros, donde se rebelaban, y empiezan a fusionarlo con el punk que estaba de super auge en Inglaterra, bueno, y en estos lados. Y es que de hecho, como es una fusión entre el ska y el punk, esto tiene como objetivo principal borrar toda la, bueno, eso, por eso fue la fusión, ¿no? Borrar toda la discriminación principalmente sobre la población negra, y por eso se da lo del ska punk, ¿no? Porque empezaban así como a decir, bueno, el ska es una mezcla de reggae, con ritmos caribeños, y ya el punk es una onda como más libre, inglesa, más inglesa. No, y la verdad es que a mí, bueno, me llamó la atención muchísimo la cultura y el sentido que tiene el punk, ¿no? Que es como más libre, que es como algo más suelto. Ahora, las características principales de este género del ska punk. Uno, son las trompetas, que a huevo lleva trompeta el ska punk, que es, si una, no es ska un instrumento muy característico de ellos. Está así como la tarola de la banda, no sé. La rapidez del ska punk es otra de las características. Van a madres, güey. El beat del ska punk es en chinga. Y por lo general, como lo mencionaba yo ahorita, no todos, porque obviamente también hay rolas de cotorreo, pero suele tener esta tendencia a canciones de protesta y de crítica social y política. Pero bueno, porque ese es el ese inicio, es el, ¿no? Y tener en ¿no? cuenta que el ska es muy fácil de combinar. Ahora, cuando se traen el ska punk a Latinoamérica y se empieza a masificar, hay tres etapas, la primera ola, la segunda ola y la tercera ola. De hecho, que el ska punk lo confunden con el ska de la tercera ola. O sea, lo suelen como luego... ¿Cómo confundir? Confundir el ska de la tercera ola con el ska punk ahora. El ska de la tercera ola es cuando regresa un poco más al ska y se difunde entonces masivamente por toda Latinoamérica. Y por lo mismo que tú decías ahorita, Nats, de que es una música bastante mezclable, lo empiezan a adaptar a cada región, ¿no? Entonces aquí en Latinoamérica agarran el ska y lo empiezan a mezclar con los ritmos argentinos, mexicanos, venezolanos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces empiezan como a regionalizarlo y entonces sigue siendo ska punk, pero ya hay una... Como una tendencia muy marcada por cada país, digamos. Pero fíjense, o sea, cada quien le da como su toque, sí, según El ska. Pero es por el ska, es por el ska que se presta tantísimo a la mezcla y se presta tantísimo por el estilo de instrumentos que manejan ahí, que es tan versátil que cada país le ha puesto como su sello al ska. Y entonces de ahí, por eso dicen, es que se parece mucho el ska de la tercera ola al ska punk, porque el ska de la tercera ola es muy versátil. Exacto. Ahora, algunos de los grupos, digo, para el quien no es tan fan del género y no conoce mucho, dice, bueno, güey, ¿cuál es el ska punk? Bueno, algunos de los grupos. Para empezar, así, grupos de ska famosos, pues los Fabulosos Cadillacs, Panteón Rococó, Los Rabanes, Inspector, Salón Victoria, Los Auténticos Decadentes, Desorden Público. Ahora, bueno, todos esos son latinos. De ska, pero de ska. Y los de ska punk, exacto. Y los de ska punk tal cual son The Clash, los Mighty Mighty Bostons, Sublime incluso, Rancid. Hay un grupo español que se llama Escape, que son súper famosos y mucha banda de super mama. Están bien cotorros. Los Mad Caddies. Hay uno que es Operation Ivy. Sí. Se supone que fue de los pioneros en este ritmo y que le combinó con lo hardcore. Y de hecho hay bastos, por ejemplo, los Mighty Mighty Bostons. Me parece que el vocal tiene 50 años de edad. O sea, son bandas que ya tienen un ratote tocando. Riquita banana. Que les encanta, sí. Pero que les encanta ese pedo y son bien buenos, o sea. Oye, entonces imagínate, música como la que de la tercera ola en ska, que se mezcle con el punk, que principalmente ellos defienden su filosofía en la libertad individual y que se atiende mucho al individualismo y al pensamiento libre, la música que se crea en el punk. Entonces imagínate, lo mezclan con ska y el punk y pues obviamente sí se crea algo muy chingón, ¿no? Y ahora, les voy a contar, es un desmadre el ska punk. Yo tengo la experiencia de haber asistido a varios toquines de ska punk, pero en especial a uno de Escape, este grupo español súper reconocido en muchos lados. Mucha gente les mama porque tienen toda la vida haciendo música y aparte sus letras son cagadísimas, güey. Le tiran mierda hasta el que no te imaginas. Y está chido porque es la raza. Los ves bailar, güey. Es la raza, güey. Los ves bailar para la raza, güey. Y es como, yo siempre le digo a mi novio, es como si les prendieran fuego en las patas, güey. Se la pasan brincando. Tienen una manera de bailar bien peculiar, güey. Sí, yo me cago de risa. Sí, de pegarse. Y sabes que eso es bien importante. Es para todas las edades. Desde chavitos, ves señores de 50 años que les raya el ska punk y que tiene como, o el ska, y que tiene como todo el feeling y ellos. Oye, Kika, pero es que sabes que indiscutiblemente estés donde estés y aunque no conozcas la banda, llegas a un toquino, a un concierto de ska o de ska punk. Te prende y te pones a bailar y te aprende la canción en ese momento, ¿no? Y te pones. Sabroso. Sí, la verdad es que es muy sabroso el ritmo. Los Rabanes son. A mí me gustan mucho los Rabanes, ¿sabes? Se me hace así como bien playero, bien, claro, bien cotorreador. O sea, pero bueno. Oye, pues hasta No Doubt está considerado como ska punk. Pues ya. No Doubt tiene como mucha. Pero está dentro ska de punk. Lo que es sí, ska punk. Sí, claro. Tiene un disco que es muy en el tono de ska punk. Pero tiene como, de repente salen muy cursis, melosos, de repente salen sí, como claro. Pero fíjate, ¿quién pensaría sí que del ska se deriva, por ejemplo, un poco el reggae, ¿no? Y entonces dices, ¿de dónde? O sea, del ska al reggae. El es reggae todo... es antes, ¿no? No. Antes que el ska. No. Sí, porque el ska es una mezcla de ritmos caribeños como el reggae. No. Pues ahí decía, después. En el Wikipedia, no miente. Eso no lo vayan a sacar. Oye, pero digamos, a ver, vamos a comer camote y edita nuestra cagadera. Pero el boom del ska punk fue en los 90s. Realmente. Pues yo no me atrevería a confirmarlo o a negarlo, la neta, no tengo el dato. Pero ahorita lo ratito que hablemos con Miki. Con Miki. Con Chiquilo, le podemos preguntar y que nos ilustre bien en este sí, pedo. Sí, él sabe sí de es, eso. Él sabes que él sí es fan. Super fan from Helltown, así que se dedica a eso, sí, ¿no? De hecho. Pues y como ahorita lo decía, por ejemplo, fíjate, dice, Panteón Rococó, neta, aquí, bueno, yo no sé, no son tan de mi agrado, son buenos, pero no son un hit, y en todo el mundo te lo prometo que tienen un exitazo. Mira, por ejemplo, aquí dice, sí es derivado, el ska, el reggae sí se deriva un poco del ska, dice aquí, es una fusión de música negra americana de la época de ritmos populares propiamente jamaiquinos, siendo el ska, el precursor directo del rocksteady y más tarde del reggae. Sí. Natalia tiene toda la razón. Wikipedia tiene toda la razón. Wikipedia, yo Natalia tengo 20 tiene la kilos razón en y 20 kilos de nalgas. Sí, de razón. Sí, pero digo, más tarde podemos entrevistar. Vamos a entrevistar a Miki y él nos dará la razón de este pedo. Que nos corrija. Así que no nos se lo dará su razón. Hola, muy buenas tardes, noches o a la hora que nos estén escuchando. Habla aquí Cabrona, de las niñas que más les duele, y estamos aquí a punto de entrevistar a Miguel Ángel Muñiz, pero el nombre artístico es Miguel Guinness, así nos pusieron por acá. ¿Por qué Guinness? A ver, ¿por qué niegas tus raíces? No, no, no los niego, sino que cuando llegué aquí a Viena, trabajaba en un, llegando a trabajar en un bar islandés, entonces tenía dos, tres amigos que nos regalaban las Guinness. Y daban, oye, un Guinness, se las regalaba, y no gustaba nada. Y aquí hay otro Miguel, y un amigo nos tenía los dos en su celular y siempre nos confundía. Entonces al otro le puso Miguel de la Cruz, y de mí, como no sabía de dónde era, pues me puso Miguel Guinness. Y así, así fue como empezó. Hidrocálido, de nacimiento y de corazón, pero que vive en Viena. Eres el vocal de Los Ecos, ¿cierto? Ya 4 años y medio, casi. En abril ya van a ser 5 años. Que estás como vocal, pero tienes más tiempo allá en Viena, ¿no? 8 o 9 años por allá. Más o menos, yo sí. Sí, pues a mi ex la conocí en 2002 y ya de ahí hasta acá, como me encanta la vagancia. O sea, entonces ya te estás delatando, para aclarar el hecho, que ya lo habíamos dicho hace un rato en el podcast, pero te fuiste detrás de unas nalguitas hasta Viena. Hasta Viena, sí. ¿Qué tienen las nalgas vienas de Viena que no tengan las nalgas mexicanas? Qué poca, ¿eh? Qué malinchista. No, pues ahora sí que eso sí no. Pues salió de repente, yo la conocí donde yo patinaba, ahí por la López Mateos, ahí estaban los tubos donde patinábamos, ahí la conocí. Yo cuando la conocí dije, no, debe ser como de Guadalajara, ¿eh? Pues está güera. Y ahí le pregunto, ¿qué? ¿De dónde eres? No, de Australia. Como dicen todos, de Australia. ¿A poco en este sitio confunden a usted con Australia? ¿Te ha tocado? A donde quiera que vaya, a donde quiera. ¿Y dónde vives? En Austria. Ah, en Australia. ¡Pin! Por ejemplo, ¡qué gente naca! Y tu novia es australiana, ¿no? Sí. Hostia, pendejo. No, pues qué mal pedo que la gente ande tan mal de geografía. Ya ni yo, que de veras tengo muy mala geografía. Yo sí lo ubico, que son como dos lugares distintos. Sí, sí, sí. Pues así la historia. Y luego, bueno, ya empecé aquí, empecé a trabajar en un lugar aquí, en un bar aquí, otro bar allá. Y luego tuve un tiempo en el Siemens de aquí, pero me echaban los trabajos de oficina, como dice la canción de Los Auténticos Decadentes. Y pues ya, empecé cuando la música, andaba recibida por todos lados. A México ya me tocó ir. Corrígeme el dato que di. Yo comenté hace un ratito que tú eras fan del grupo de Ecos. Y por hacer ese destino, te tocó que se saliera el vocal, la aplicaste y quedaste. Sí, pues todo empezó, fui a un concierto de una banda que me gusta mucho, una banda alemana que ya no existe, que se llama Rastaknacht, son de Berlín, tocaron aquí en Viena, fui a un concierto, tenía yo como 2 o 3 semanas de haber llegado, y ya después de ahí, ahí en el slam choqué con un chavo, salió que el chavo, el cantante de Los Ecos, ya se acaba el concierto, y le digo, oye, discúlpame que estés dentro del campo, que se chocamos con el cuerpo. Y así toda la conversación, ya me invitó a uno de sus conciertos de Los Ecos, me gustó. Y cada vez que tocaban aquí en Viena, me invitaban e iba a verlos. Y hasta una vez un concierto de Luis Flamen, que lo encontré el guitarrista, que fue el que fundó la banda, Martin. Ajá. Y pues, no, pues yo creo que la banda se va a deshacer. Y no, pero pues, ¿por qué? Si son muy buenos y todo. No, este vocalista ya no quiere cantar y tiene planes de hacer otra banda de hardcore y cosas así. Entonces, bueno, entonces, yo en México toqué una banda por tantos años, que intentamos, les gusta, me quedo, si no. Y pues mira, ya casi 5 años ahí. O sea, es como, y es cagado porque según yo ya ha pasado en otras bandas como en The Used, ¿no? Pero es como el sueño guajiro y la chaqueta mental de cualquier fan que acabe cantando para la banda que le gusta y que idolatra. Está bien cagado, ¿no? Sí, pero es que son cosas, es que ahora sí, no sé si sea suerte o ya el destino que te toca o... Porque antes de ellos yo había intentado hacer dos bandas aquí, pero los chapearon. Así con puros chavos que saben, nos habíamos subido a un escenario y llegaron bien borrachos a los ensayos. Y entonces pues salí con ellos que la banda ya estaba formada, que de alguna manera ya tenía más o menos un nombre. Y pues sí, aquí así ya pues hemos tocado pues con bandas, pues ahora sí que puede ser muy grande. Como por ejemplo, bueno, para mí mi máximo fue haber tocado con Pennywise. Yo amé a Pennywise toda mi vida desde que tenía yo por 16 años. Y me tocó tocar con ellos aquí en una sala grande también en Viena. Y no, pues con otras bandas también grandes que hemos tocado, por ejemplo, Estudio del Manifesto, Macari también, con, ¿qué más? Pinky, The Kids Table, y así varias, con estos, con los Escape, de Locos, Panteón Rococó, también tocamos aquí. Con tus paisanos de Panteón, ¿verdad? Porque yo les decía en el podcast que aunque uno no lo crea y uno no lo mira, son bien exitosos allá, o sea, el Escape, Punk, sí. Sí, se mueve allá perrón, y Panteón Rococó llena arenas en Viena, ¿no? Aquí tocaron el 4 de julio, ¿me acuerdo? Ah, no, este es como lo que... 20 de noviembre del año pasado tocó Panteón Rococó, llenísimo, o sea, se acabaron las entradas. Y cada que viene a tocar aquí, cuando nosotros tocamos con ellos, también en una sala así grande, se agotaron los boletos, pero macho, a las 2 semanas de que lo anunciaron ya no había boletos. A ver, ¿qué bandas mexicanas rifan, digo, ya sean de ska o no sean de ska, rifan allá en... que uno no se da cuenta, pero cruzan el charco y se escuchan o rifan allá en Viena, en Austria, pues, en general? Pues aquí suena mucho Molotov, hasta en discotecas, así bares, discotecas que no tienen nada que ver con latino ni nada, de repente ponen la de puto, la, ¿cómo se llama la famosa de chinga de tu madre? Sí. Entonces, y las ponen, y hay gente que se la sabe y que hace la duende. Okay. Pero la segunda más famosa, austriacos cantando chinga tu madre, ¿te cae? Más bien la del puto, está bastante cantando. Y luego los de, no, ya después yo creo que vendría este Panteón Rococó, pero Panteón Rococó es un poco más selecto hacia lo que es este ska y todo eso, ¿no? Gente que le gusta el fondo, el ska. O que son hippies austriacos que estuvieron en Chiapas, en Oaxaca, en Cancún, como todos, y que han aprendido yo un poco de español en Chiapas, y se creen mexicanos, ¿no? Y van a ver el Panteón Rococó. Y conocieron, y todos misteriosamente conocieron al subcomandante Marco. ¿En serio? Sí, sí, ya estuvieron con 3-4. No, sí, que yo he conocido a Marco, está bien, échale ganas. Y ya después de ellos tenía Maná, también yo ya más o menos. ¿Por qué? Que alguien me explique por qué Maná es tan famoso si es un grupo de cagados. ¿Te late a ti lo que hace Maná? Pues Maná sí suena mucho, pero suena más que todo entre la onda latina, entre donde hay bares mexicanos, donde hay bares latinos, que ahí todo se la sabe, ¿no? Pero Maná, donde yo he escuchado que son famosísimos, es en España. No, nunca he entendido esa afición porque sé que son famosos. O sea, cuando vino Coldplay a tocar a México, estuvo en Guadalajara y Maná estuvo en el escenario con ellos y la chingada. No entiendo por qué tienen ese alcance y ese poder cuando creo que es una banda que en sus inicios propuso algo en los 90, pero se quedó atrapadísimo y desde los 90 no ha vuelto a sacar algo bueno y se me hacen que son unos pendejos. O sea, con todo respeto, no me late. Y no entiendo por qué tienen tanto éxito mundial si no creo que su producto sea de calidad. Ya no. A donde vaya, escuchas la del Muelle de San Blas, la de... No me sé los nombres porque no soy fan de la banda, pero a donde vaya, siempre son las mismas 3-4 canciones, ¿sí o no? Sí, eso sí, tienes razón, puede ser. O sea, de ahí se agarraron y ya. Y bueno, pero te diría, también me molestó una más famosa aquí, la de puto de chinga tu madre. Panteón Rococó, pues ninguna se sabe alguna en común, porque pues no tiene un coro que digas, wow, eso no lo sabemos todos. La de la dosis, o sea, perfecta, ¿no? La de la dosis perfecta es como la más representativa de Panteón acá en México, según yo. Sí, acá también me gustó mucho la gente, pero el coro es muy elaborado, no es de 3 o 4 palabras que la gente pueda repetir. Sí, pues es que está cabrón por la barrera del idioma. Pues vamos, brujería también aquí, ya también iba a tocar brujería. Una banda, no sé si tienen de presiones satánicos, brujería también llevaron a tocar aquí. Ahora en diciembre hay una banda, de hecho, de Aguascalientes, de Here Comes the Kraken. Here Comes the Kraken. ¿Estuvieron allá? No, ahora venir el 1 de diciembre. De hecho, me acaban de decir ahorita, me habló un amigo de los que están organizando. Me dijo, oye, ¿tú conoces una banda que se llama Así que es de México? Yo, pues sí, de hecho, son de mi ciudad. Ya nos van a venir el 1 de diciembre. Órale. Y hace ratillo me hablaron. Qué bueno que nos pases el dato para buscarlos y entrevistarlos, porque sí sería interesante. Yo tengo ya la... No sé si fortuna. No, sí. Yo tengo la experiencia de haber escuchado ya Here Comes the Kraken. No es mi género favorito porque están medio pesados, pero la neta es que son muy buenos como músicos. Y qué bueno que me dices, los vamos a buscar para entrevistarlos aquí en Las Niñas que Más Les Duelen. Pero a ver, retomando a Los Ecos, platícame, ¿cuántos discos tienen Los Ecos? Ya más o menos hablé yo del grupo en la recomendación musical. Me parece que vamos a poner la rola de Cinca Baudad. Y platícanos así a grosso modo cuántos discos tienen o cuándo piensan sacar su siguiente disco. No sé, como una referencia así general de lo que son Los Ecos. Ok, pues disco tenemos, o sea, que es el primerito donde yo todavía no salgo como cantante, que es un EP de 6 canciones nada más, son 6 creo, con una canción en alemán y otras que de esas 6, 3 llegaron a estar en el disco ya donde yo estoy cantando. Luego ya después de ahí, ahorita ya sacamos el Overload, que lo sacamos en 2009, pero en 2010 nos aventamos a andar de concierto en concierto por todos lados y no pudimos grabar. Y ahorita en el 2011 estamos por acabar lo que ya sería el tercero. Vamos a sacarlos. Ahora vamos a sacar uno que se llama Netflix con una banda austriaca que se llama GPS. ¿Que va a ser como una colaboración? ¿Va a ser tipo una colaboración con esta otra banda? Sí, porque nosotros vamos a sacar 5 canciones de ellos en nuestro género y ellos van a sacar 5 nuestros en su género. Ellos son un poco más rock pesadón. Y luego hay una banda, igual en el ratito de la búsqueda, se llama Strong Out, tocan muy parecido a ellos. Lo vamos a sacar en noviembre. Y ya en el 2013 vamos a sacar un nuestro completo, ya con, lo vamos a poner 14 canciones ahí. ¿Hasta el 2013? Digo, 2012, perdón. Qué triste está. Estos son unos avances de Las Niñas que Más Les Duelen, segunda parte. Bueno, nosotros estamos participando en un proyecto que se realizó aquí en la ciudad de Aguascalientes en las instalaciones del 3 Centurias desde el 2 de mayo. Me gustaría invitarlos a todos sus radioescuchas, que pues todos los que participaron son talentos hidrocálidos. Se presenta este 29 de septiembre, se llama 400 metros y ojalá puedan asistir. No, voy a contar el chiste. ¡Mámaras! ¡Mámaras! ¡Mámaras! Era una vez. Mira. ¡Mamesta! El mundo waffle.